9 de julio 2019. Ichilusha Calmia, la Comisión de Presupuesto Patrimonio Estatal y del Municipal, Tacpa, Leusno, Cabijalachil, María Sierra, Leujol Popi, Le Molay, Saf, Olga Rosas Moya, Beichan, Leu Secretario de Seguridad Pública, Luz Felipe Saiden Ojeda, Tialunuco, Le Bashka, Taptio, Tumenu, Diputado, Sile partidos políticos de la 62 legislatura, le funcionarios estatales o tuch en seguito yetel tunuca jaoble cache beta tumele diputados o tuyola le iniciativa Yucatán seguro cuban tumen un ojalachi lum Yucatán y que lucático pasta lil tialo majantic waush pachictaquin tialo subtuyola el núculo calancaje bis equipo tecnológico tialo yantal mantats hetzegnaquil hebisucan y huaytic lumile. Y si le cachi beta tumele diputado so tiyam le buka kin kumbot pahal le mahantaki no bish kun shubil bahush kutohotik le balo wan nukulo tukultan umanalo bish uchi kuhetz el tush kun instalar ta le kamara so bash mola ilob kun choktik ushupu le prestamo. Tio su tuklut ane lo hol popular mola isaf tuts ak ahol bil. Min 2260 millones le tak en kun mahan bilo, tia lo bot pahal tak yok ol hunk al jabo. Ya no patal bey garantía o le fondo tia al participaciones le mola isaf Secretaría de Seguridad Pública, Contraloría y la Secretaría General de Gobierno, ya no mucho cubao, tijum el fideicomiso, tia lo chukta lo chupul, le mahantakino. Bechan tu yala, le gastos kun bet pahal, tia lo mahanta le takino, matenutats mans le 2.5%, titulaka le buka kun mahant bilo. Bechan, ya no hoks al cajol bil, lala ospel winalo bishu binu chupul, tumer humpel nuk besa, wow takinil tia lo bet pahal, malo. Batica Rosas Moya Tuyalashan Kutukultal Manal 3527 Tumben Cámaras Tialuchuk Pajal 5775 Tialuchuk Talca Tuyola Lunuk Lebashkata Titumen Le Diputado Sole Nojo Chile Secretaría de Seguridad Pública Tuyala Le Cama No Nos Policías Ya No Ticun Zabal Masiap Le Cámara Tu cajil progreso ya no instalarta 200 cámaras más, leili ve tu cajil isamale. 85 más tu cajil motul, 140 más tu cajil tisimin, 175 más tu cajil valladolid, 35 más tu cajil muna, 80 más tu cajil ticul, 135 más tu cajil oshkuskap, 135 tu cajil tecash, 140 más tu cajil canasín, y el 1230 más tu cajil jo. Beishan, guay tu cajil jo y anu instalata 50 botones de pánico. Tuskusen mucho el canalo, beishan le avión kun mambilo, helu beita luman chuk tak 8 horas canale. Lushno kajbil halachil tutsola. Le no tukuli le iniciativa Yucatán seguro, te al umas yantal seguridad, ti lala umek tan kajilo colonia wa oturchilo klumil, le olal unah ubel tal. Le subtaque, ¿no? Te alu calanda al mauta lam chajal, tu me mas cojua caminan chajak hetzeg nakil kustal. Te alu chule, tu me mbe chabut ane tu me le diputado, ¿so? Lu presidente le comisionó Víctor Sánchez Roca tu cata lu proyecto te alu dictamen, ¿no? Ti le iniciativa, ¿o? Vale, tu sa circunda, chen de alu cacha jol te alu chak alil, y te alu paclan zik balil. Y chulo me dije la Comisión de Vigilancia de Cuenta Pública, Transparencia u integrantes de tu aprobado el proyecto y dictamen de leyes con HATS, le informe individual beta tijeras molayo, tuyola le shakalil y tele fiscalización de la cuenta pública 2018. Tuyola le gelo Rosa Díaz Lizama, tu atas de lo jolpople unidad de vigilancia y tele evaluación Jonathan García, más takpa y chile sesiono, caubet le reporte, tus una usa silkundik bash. Matuku bajo le yash hun has 25 molayo bo shak alta bobo. Tumentak behla echen 16 organismos públicos y etel 9 municipios so kuyash kubiko. Ichilusu tikilut ane Milagro Romero Bastarrachea tu chin holta le me yash shakalil kubetik le unidad y kilu hachchik besik bish uchikushu pule takin ka tumentu tuyola le cuenta pública 2017 so kubetal 29 denuncias watakpolil tu contra 24 municipios actan le molay asei. Tialka tzok pahak Casancho nata que más betic le cas mejor. Leili Beituya la lu presidente del Junta de Gobierno del Congreso Estatal Felipe Cervera Hernández. Tumentu chinjo el tachan le humeya le unidad de vigilancia de molay a sei. Catujet anah le más tu supa utak en ka. Chembe yo una ho castigar tal tial mau ka betic.